ni por lo que no merece apenas estar angustiado. Me ayuda a conectarme con el crecimiento, con el salir adelante, con el hacer. A esto yo le gano el proteger mi paraíso interior. Después le pido a Jofiel que proteja mi paraíso donde yo ando, donde yo estoy, donde yo habito, donde yo circulo. Mi casa, ese es mi paraíso, mi lugar, donde tengo mis cosas, donde tengo mis espacios, donde amo mi casa. Bueno, le pido a Jofiel que proteja ese paraíso, que lo mantenga alejado del mal, que lo mantenga solamente vibrando luz, luz y armonía. Y ahí vamos al trabajo, al lugar de trabajo, al viaje, el paraíso nuestro donde nosotros estemos. Lo que forma parte de ti. Puedes estar pensando, pero mi trabajo no es mi paraíso, es un infierno. Arma tu espacio, donde hay luz, no hay oscuridad. Donde estás fiel, toda la cosa oscura y nueva entra porque los otros la traen, pero en tu espacio a vos no te pueden influenciar. El arcángel social tiene salud, que se está en la fuego para hacer ese círculo a tu alrededor, donde vas a poder encontrar las respuestas, el hacer lo que tenés que hacer laboralmente, trabajar desde un lugar armonioso y sereno. Y ahora viene a donde les quiero pedir que todos trabajemos con social, con nuestra sociedad, con todo nuestro barrio, provincia, país, y si quieren extendernos a la región y al mundo. Pero empezamos por nuestro paraíso, donde estamos habitando. Que podamos vivir en paz. Pidamos al arcángel social que venga a ayudarnos a mantener nuestro paraíso en paz. Que nuestra casa sea protegida, que nuestra sociedad sea protegida, que podamos transitar. Es increíble que la gente que está yendo a trabajar, la gente que está yendo a hacer compras, la gente que está yendo a hacer todo lo que tiene que hacer, tiene que pasar por la gran angustia del robo, del atraco, del secuestro y de todas las cosas que están pasando. Y la verdad está mal decir, a mí no me pasa, porque qué puede pasar. Pero está mal también decir, me va a pasar, porque lo atrae. Entonces, pidiéndole al arcángel Jofiel que proteja nuestro paraíso, a nuestra gente, a nuestro entorno, estamos colaborando, pidiendo desde un lugar de luz y desde un lugar de serenidad y sabiendo que el paraíso va a estar en orden para que podamos salir de ese pozo en el que estamos metidos. Y ahora hay muchísimas cosas que están mal a nuestro alrededor. Hay muchísimas cosas socialmente que están mal y preocupantes. Pidamos, en vez de enroscarnos en el enojo, en la bronca, en la impotencia, trabajemos con el mundo mejor. Y vos me decís, sí, pero ¿qué hago en lo que puedo? ¿Qué hago mi parte? Sí, pero rezar. Te digo, con esa piel, en tu edificio, en tu cuadra, en tu manzana, y hasta donde te llegue la mente. Porque necesitamos la protección del arcángel social. Necesitamos convertir nuestra vida en ese paraíso laboral, personal, donde uno tiene problemas, donde no. La palabra paraíso siempre pareciera que es una cosa idealizada. Bueno, yo no hablo de lo idealizado, yo hablo de lo confortable. Un paraíso es donde te sentís confortable. ¿Cuántas veces me pasa a lo largo de estos años que la gente, cuando se sienta en la charla y está la música y está las esencias y hablamos de ángeles, y entonces es un paraíso, ¿no? Se siente confortable. Bueno, la misma que pasa cuando vas a la casa de alguien querido y te sentás y no te querés ir, te sentís confortable, no es un paraíso. No hablo del paraíso prometido, donde todo está en orden. Hablo de tu orden, hablo no de la no es fantasía, no hablo de la idealización, hablo de la concreción. Entonces, pedirle al arcángel Miguel que ponga en orden tu paraíso, es que ponga en orden tu mente, tu casa, tu trabajo, los lugares por donde trascendés, las situaciones en las que vos podés formar parte. ¿No? Estar en un paraíso es estar confortable, estar con las cosas necesarias. ¿No? Tenés sed, tenés agua, tenés frío, tenés abrigo, tenés calor, tenés ropa cómoda. Eso es en realidad el paraíso. Que después el hombre lo pinta como algo inalcanzable, es cierto. Pero la verdad es que lo pintan como algo inalcanzable. Los momentos de meditación, los momentos en que cerrás tus ojos, respirás profundo y enfocás tu mente en la luz, en los ángeles, en el ángel, estás haciendo tu paraíso. Estás haciendo que en tu luz, con tu mente, con tu corazón y con tus situaciones de vida, esa luz por sobre la oscuridad. Y eso es un paraíso. Es un espacio de conexión, ¿no? Conectarte con tu respiración, y acompasada y seguir pensando en eso, iluminarte, enfocarte, visualizar lo que puedas hacer. Eso es tu paraíso. Y no me digas que no se puede. No me digas que no se puede. El paraíso lo llevamos adentro. Y yo puedo parar en el momento que necesito. Aún en el medio de la tormenta. Aún en el medio de los conflictos. Aún en medio de las dificultades. Puedo afilar mi hacha, como les dije la semana pasada, la anterior semana, cuando cantaba el cuento de la chera, ¿no? Así que paraba. Cada árbol que derribaba, afilaba la hacha para volver a empezar. Y llegó al final de su trabajo tranquilo y armonioso. El otro, el que no paraba, porque no paraba, porque seguía, porque seguía, porque seguía, no pudo concretar su trabajo. La necesidad es eso, es ser sabios, es tener nuestro tiempo, darnos nuestro tiempo, ¿no? Es saber que porque no pares a comer, o que no pares a sentarte a tomar un mate o un cafecito, lo que te gratifique, lo que te guste, el tecito, esos minutitos, esos segundos, pero no pensando en, ay, ahora tengo que hacer esto, ay, no, porque ahí está el error. Parar a tomar un espacio de descanso para seguir con los conflictos en la cabeza. En ese momento, enfocate, si tenés en el jardín, enfocate en las plantas, en cada frío, si tenés un balcón, en la maceta que tengas, enfocate en un pájaro, enfocate en tu gato, enfocate en tu perro, y si estás en la calle, enfocate en algo que te haga luz, que te haga bien, en un pensamiento sanador. Voy un ratito al fin de semana que pasaste afuera, a los niños, ¿verdad? Las vacaciones que tuviste, enfocate. Esa es la sesión. Ayudarte a enfocarte en las cosas que te ayudan a seguir adelante. Porque si no, ¿qué nos pasa? Estamos todo el tiempo en una lucha permanente. Y a veces no sabemos ni contra qué estamos luchando. Ni por qué está todo tan atravesado, tan difícil, tan complicado. Muchas veces, no a una, ni dos, ni tres, estamos a la deriva, nos desorientamos. ¿Sí? Le pasa a cualquiera al desorientarse. Pero, ¿a qué estoy haciendo? ¿Qué seguía ahora? ¿Hacia dónde tenía que ir? ¿Para qué abrí la ladera? ¿Para qué abrí el cajón? A ver, ¿qué estoy buscando? Y yo digo, ¿qué tengo? Oye, ¿estoy enfermo? No, estoy estresado. No pare, no es ese momento. Y en ese momento, cuando no sabes hacia dónde vas, ya estarás, respirás profundo. Respirás así. Te llevas bien los pulmones y aire, sostenés el aire y lo soltás. Como hacen un Ho'oponopono con la respiración Ho, inspiro contando hasta 7, sostengo contando hasta 7 y siento contando hasta 7 y lo repito una vez más y lo hago mínimo 3 veces. Y en ese momento digo, entonces así el pelo en orden mis ideas. O poner en orden mis actitudes, ayudarme a estar en orden. Y sigo respirando, por ahí estás con la mano en la ladera. Hiciste ese ejercicio que duró menos de un minuto. Pero resulta que se concentra todo lo que tenés que hacer, hacia dónde tenés que ir. Yo soy partidaria de las cosas rápidas, o sea, aprender a hacer todo aquí en la hora. Y después profundizar, ¿verdad? Porque yo no te puedo pedir que pares el mundo y que medites 20 minutos todos los días. O sea, poder puedo, porque no sé si me vas a dar belleza. Pero sí te puedo pedir esto, que cuando sentís que estás por explotar, en vez de darte manija con la situación, para un segundito, y si podés tomar, si tenés la opción, la oportunidad de poner tus manos unidas como para rezar, apoyadas en el plexo solar, en las dos palmas unidas, como es el acto de bendecir y dar gracias. Y si podés hacer eso también, estás conectando cosas para sanar, estás conectando gestos sagrados, con palabras sagradas, con pensamientos sagrados. En vez de estar pidiendo para una vez, si me quedo para que estoy, que mal que estoy, que para, ah, no sé, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasa? Y si, ok, se va a cortar la hora, respiro profundamente, inhalo, piensa, puedes contar hasta 7, contar hasta 3, sostengo el aire, lo suelto. Esa concentración de tener que contar tu respiración, ya te desenfoca de estar desorientado, de estar perdido, y de no saber qué querés hacer. Y después le pedís a la concentración que ordene tu paraíso. Porque ves en ese momento en el que estás atado, angustiado, la gente que va manejando antes de colgarse de la bocina y de tirar la bocina y subir la ira y querer bajarse al auto y cascar al primero que pase, respiraba profundo, se concentraba, a veces no puedes cerrar los ojos porque tenés que seguir manejando, pero te conectas con tu respiración, ¿sí? Poder estar en una situación diferente, no hay que hacer las mismas cosas porque las mismas cosas te llevan al mismo precio. El estar donde te maneja pensando qué me pasa, que me termino, estoy cansado, estoy enfermo, que resulta que después me vas al médico para ver qué tenés, seguís adelante, y el conflicto no es la enfermedad, el conflicto es la angustia. Nos estamos enfermando de tanta angustia, de tanta locura que se está viviendo. ¿Dónde está esa sabia? Yo debo saber dónde tengo que parar. Y por ahí no puedes parar una semana, un día, no te puedes tomar vacaciones, pero sí puedes afilar tu hacha. Sí, todos los días, en todos los momentos en los que te sientas de verdad, puedes respirar. No te implica nada, no te implica absolutamente nada pedirle al arcángel social que ordene tu paraíso. Y en el mientras tanto, colaborás. ¿Cómo colaborás? Cambiando el patrón de pensamiento, cambiando el patrón de actitud. Inspirás profundamente, contás hasta donde puedas y soltás contando las veces que concentrando con esa respiración. El ejercicio perfecto es: inspiro contando hasta 7, sostengo contando hasta 7, suelto contando hasta 7 y cuento hasta 7 antes de volver a respirar. Ese es el perfecto. Pero hay muchas partes, ¿no?, en las que podemos trabajar. Si vas a 3, cuentas hasta 3. Lo importante es que te conectes un poquito más, un poquito más, un poquito más. Es un trabajo de sacarle el poder a la oscuridad para dársela a la luz y dejar entrar a social a que ordene tu paraíso. Es decir, acá el dueño de mis pensamientos y de mis emociones soy yo, porque tengo mi paraíso en mí. Ese es el sentido. Se ha venido a nosotros en el transcurso de estos años muchísimas, pero muchísimas veces. En el 2001, en 14 años, que viene a nosotros en nuestra radio y anteriores. De hecho, el libro está editado, lo escribí y lo publiqué en el año 2000, o sea, que ya cumple 15, ya tenemos que hacer la fiesta a los 15. Y siempre trae esa sensación de luz y de paz, pero esa fiel, en esta cosa misma de cada día, hoy lo estamos viendo así. Necesitamos poner en orden nuestro paraíso, el inmediato, aquí y ahora. Nosotros el sábado 6 de junio retomamos los talleres. Les quiero agradecer a todos los que vinieron el sábado 2 de marzo. Les mando un beso enorme, ¿no? Les quiero decir que ya está lista la grabación para aquellos que estuvieron, así que si no la quieren, los que participaron me la quieren pedir. Y aquellos que no participaron y que les interesaría tener el taller, lo pueden adquirir, ¿no? Para los que participaron, naturalmente es parte del taller. Aquí en lo pueden adquirir, es decir, escuchan todo lo que hablamos en la clase, más los ejercicios de trabajo, que eso está lindísimo porque durante el paseo estamos trabajando, así que reciben la guía, lo pueden usar para meditar, y más el escrito. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Vamos a la primera vez a Barcelona, a mandarles un angelito para Barcelona, para Lorena Sisto y Lucio, y para eso va el ángel de la libertad. Y aquí estoy, comprueba por ti mismo cuánta fuerza tiene tu fe. El camino es el correcto, llegas a la meta invitada porque soy conocida. La vía de campaña del arcángel Miguel. Aquí estoy, no postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y sí, de Pilar, el ángel de la confianza. Página 38. Y el mensaje es, aquí estoy. Permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro. Y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti, ¿no? Es el mensaje de la página 119. María del Rosario de Castelar, para esa el ángel del perdón. Lo que estoy, pero te oscuro. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás de lo nuestro porque estoy contigo. Mariela de Saavedra, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. En el espacio, pero nada de daño. Sigue, siento por el seguro. Al llegar, me verás esperándote. Este es mi mensaje para Anabela, primero para Anabela. El ángel de la alegría. Y aquí estoy. Por el de las noticias. Te espero, valió la pena. Se completará su pedido, sigue con su pueblo, se lo logrará. Para vos estoy, el ángel de la serenidad. Aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ciudad. Y es, en tu corazón, no te detengas. No tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para Gabriel de Elizabeth, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. No te quedes con los preceptos, estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalo. Este es un momento importante. San Alberto, el ángel de la confianza. Lo que soy. Te trae esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. A vuelta a salir una vez más. Silvana, el de Elizabeth, el ángel de la abundancia. Aquí estoy. Dios escucha. ¿Que te escucha? ¿Escuchas a Dios? Entonces, vive. Puedes ser plena, puedes lograr tu sueño, puedes ser tú misma. Madre de mi trono, de Belgrano, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día, estás protegida. Ahora puedes soltarte y tener un día para. Estoy de Victoria, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Daniel de Flores, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelves. Ponte de pie. Haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría, porque estoy contigo. Rodrigo de San Telmo, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, estás sano. El dolor terminó, la vida te da otra oportunidad para disfrutarlo. Deberás adquirirlo de esta manera. Susana de Caracachay, el ángel de la guarda. Y aquí estoy, así de tus amados. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada, los cambios acontecen, vive con alegría, todo está en orden y armonía. Y para Angie, el ángel de la amistad, aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante, voy llorando señales, voy llorando una vez y para siempre las ataduras. Qué lindo, estoy tranquila. Y para todos, y nos podrán escuchar el programa grabado, ¿no? Después, allí viene el anuncio de la sanación. Aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo, y en cada lugar que me necesite. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. ¿Y cómo puedes recomendarle a alguien que quiera que lo escuche o vos mismo volver a escuchar? Entras en www.cristinadelsolar.com.ar. Allí está la página, la soleta que dice escuchar los programas, y allí lo puedes escuchar. Y si no, a través de Facebook, que es un amigo mío en Facebook, ahí se Cristina del Solar, la que tiene el angelito que tira corazones de una nube, o en Luz de Ángeles, ¿sí? Ahí puedes entrar sin pedir ceremonia. Todo esto se lo digo porque así también, tanto en la página como en Facebook, pueden encontrar el mail, todo lo que necesiten saber. Y si no, el teléfono es 4784-1062. Nosotros el 6 de junio nos estamos encontrando en un café hermoso e intenso para disfrutar y compartir. Les mando un beso enorme. Espero que podamos el martes próximo estar aquí, como siempre, en la 1830, después de la doctora Elba Barber y con la operación de Liceo. Muchas, pero muchas gracias. Nos encontramos el martes aquí, en la 1830. Un beso enorme, muy, pero muy buen día. Thank you.